Y ahora ya nos confirmaron que educación también. Digamos, es asueto, salvo aquellos que tienen comercio, me imagino que seguirán normal, salvo que haya alguna cosa rara, pero es asueto total con respecto a el municipio también, me dice Mauro acá Claro, el que. municipio también adhirió, ¿eh? Recién lo publicaron en el sitio. Claro, municipio, justicia, legislatura, administración pública y educación, obviamente. Yo era tarde o temprano educación, teniendo en cuenta de que si todos los papis y mamis iban a estar disfrutando de una jornada histórica para la comarca, ¿cómo no iba a ser con los chicos? Así que también me parece que educación es pertinente que no lo hubiera para el día lunes. Entonces ahí asueto en todos los ámbitos. Hasta ahora lo que recibimos, obviamente aquellos que están en situación privada me refiero a comercio, me parece que no lo van a poder tener, o por ahora, salvo que el comercio disponga lo contrario, pero por ahora es asueto. Sí, o algunas empresas mutuales, privadas también, habrá que ver Claro, algo más si las chico, adhieren o no. claro, exacto. Y ¿Dónde bueno, andás? algunos dicen que la definición se tomó luego de que funcionarios provinciales y municipales escucharan el encuentro con amigos ayer. Pensá que ayer le dimos, ya lo decía recién. Sobre todo Mauro Torres fue el más duro de Sí, todos. fue tremendo, Mauro. Se la va, Por la eso su jefa dijo, bueno. va. No, no, pero bueno, nada, está buenísimo y me parece que está bueno para trabajarlo de cara al futuro, a esa fiesta, como para resignificarla en la comarca. Bueno, Así te que bueno. cuento dónde estoy, que era tu pregunta, tu Sí, ¿dónde andas? duda. Me acerqué al grupo de mujeres que están organizando para el próximo martes, 8 de marzo, una jornada en la Plaza Alsina. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es el 8 de marzo? El 8 de marzo, el Día de la Mujer, Sí. claro. Ah, muy bien. Sí. Se toma prueba. Ya que voy a tener un feriado el lunes, bueno. Está perfecto. Aprovecho y tomo prueba. Día de las Mujeres, como nos gusta siempre, decirnos y llamarnos y reconocernos en colectivo. Y bueno, un colectivo de aquí de nuestra comarca está organizando esta jornada. La Red de Prevención de la Violencia de Género, hay muchas personas que participan de la red, de distintas instituciones, organizaciones, y aquí en la Fundación Creando Futuro, hoy hubo una mini reunión con algunos de los organizadores y me encuentro con Amanda López, de la Fundación, que bueno, nos va a contar un poco cómo vienen los preparativos para el próximo martes. ¿Cómo andas, Amanda? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estamos con Walter ahí en el estudio de la radio y queremos que nos cuentes, bueno, ¿qué es lo que van a hacer el martes? Bueno, vamos a realizar una jornada desde temprano por la mañana para ir convocando a la comunidad toda que pueda asistir allá a la Plaza Alsina. Comenzaremos haciendo ruido, música, con las murgas y después vamos a leer un documento que hemos estado elaborando desde la red de prevención de violencia de género para extenderlo a toda la comunidad y se va a realizar un rompecabezas. Bueno, nos vamos a contar cuál es el lema, puesto que se va a ir trabajando ahí en la mañana. Hemos invitado a la escuela, que bueno, esperemos que algunas puedan participar, artesanas y varios artistas para que nos amenicen el día, pero con la temática de los derechos de las mujeres y visibilizar todo el trabajo y todo el aporte a la sociedad que realiza este 50% o más de la población, ¿no? Que somos las mujeres. Claro. O sea que va a haber algunas actividades, algunos números, por decirlo, y también algunas actividades participativas para que los que estén ahí se sumen haciendo algo. Sí. Sí, va a haber, bueno, por un lado los eventos de música, intervenciones teatrales, canto colectivo, y también va a haber lo que es la actividad de un rompecabezas con la temática de los derechos de las mujeres. Bueno, está aquí también Daniela Lilio, que es del Galpón Amarillo, y bueno, que hoy estuvimos charlando un poco. ¿Cuáles son los desafíos cuando se organiza una actividad como esta? Y los desafíos son llegar a esos lugares, como lo hablábamos hoy, esos lugares en donde, si bien estamos en el horario de la mañana, hay mujeres, hay hombres, hay empleados que no pueden salir a disfrutar de esta jornada en donde se van a encontrar con muchas instituciones que van a mostrar lo que hacen durante el año. Ese es el desafío, ¿no? Poder llegar, que puedan estar recorrer aunque sea un 15 minutos, un 30 minutos, poder nosotros llegar con las murgas que van a estar con todo el colorido, con toda la música. Ese es el desafío, que todos puedan de alguna manera en algún momento estar presentes o decir, bueno, me enteré, no pude estar, pero qué bueno que se haga, lo seguimos sosteniendo. Esto del 8 de marzo, de poder estar como institución, de poder estar como personas y de llegar a todos los que más se pueda, ¿no? A niños, a niñas, a adolescentes, y adultos, adultos mayores, que también van a estar, artesanos adultos mayores también, presentando lo que hacen. Y bueno, también el desafío creo es también esto de que hay instituciones que trabajan con todas las edades, ¿no? Si bien hay instituciones que trabajan con adolescentes, otras con niños, otras con adultos, que ese día podamos estar todos juntos ahí, luchando por lo mismo. Bien. Bueno, ¿cuál es, también uno piensa, ¿no? Es una red de prevención de la violencia de género, y a veces pensamos la violencia como en cuestiones muy concretas que lamentablemente tenemos cotidianamente cerca, ¿no? Maltratos a mujeres en ámbitos familiares, laborales, etcétera, ¿no? Pero esta jornada, digo, no es de acompañamiento a una víctima de maltrato, que sea, que es también ver, pensar la prevención de la violencia desde otra óptica y pensar que se puede hacer algo todos los días, ¿no? ¿Así lo han pensado? Sí, por supuesto. El 8 de marzo es como un día emblemático internacional, pero el día de la mujer y del respeto por la vida y por la salud y por la diversidad también que hablábamos hoy, ¿no? De que hay muchas formas de ser mujer y todas son válidas y hay que respetarlas, ¿no? Entonces es muy importante también cómo educamos a nuestros niños, desde el mismo embarazo, cuando decimos que es niño o niña, ¿no? El tema de respetar el desarrollo saludable de los mismos, la garantizar las oportunidades para todos, ¿no? Y bueno, y conmemorando este día también reconocernos de que los derechos se conquistan todos los días, el derecho a poder trabajar, a poder poder ser mamá si una quiere, o no serlo, ¿no? Y poder trabajar y poder dar el pecho, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que a veces se dificultan por el solo hecho de ser mujeres. Y bueno, tema de que está saliendo mucho en las redes y a nivel internacional, tema de las chicas mendocinas que fueron asesinadas brutalmente en Ecuador. Bueno, es tristemente el pan nuestro de cada día, el tema de andar solas por la calle, sola. Y bueno, si voy acompañada de otra persona, no voy sola, igual, y si fuera sola también tengo derecho a caminar y a poder sentirme segura. No se puede criminalizar o hacer responsable a la víctima, puesto que y que en este caso quien asesina es una persona que asesina a otra, ¿no? Entonces, no podemos culpabilizar a la víctima, ¿no? Daniela, hoy nos contabas que van a estar haciendo esténciles, así que, bueno, hay una invitación concreta a los que vayan, que pueden llevar remeras y otras prendas, ¿no? Sí, vamos a estar estampando lo que es la frase nacional, ¿no? De este que va a estar... después van a estar las artesanas también de Galpón Amarillo exponiendo lo que hacen y bueno, cada uno, el que desee, puede llevar una remera, puede llevar un pedazo de tela para armar una bandera, para armarse un pañuelo, para lo que necesite, o una mochila que quiera estampar, cualquier elemento que tenga ganas de ser estampado, ya sea siempre tela, es bienvenido que se acerque al stand. Nosotros vamos a estar desde tempranito ya trabajando en lo que es el estampado, va a ser en aerosol, y bueno, invitándolos a todos, ¿no? A los alumnos, a las abuelas, a las que pasen por ahí, que están en la oficina, que se puedan hacer un ratito y poder estar presentes ese día y poder conocer lo que se trabaja. Va a haber distintas expresiones, distintas frases, van a haber musicales, y bueno, vamos a estar ahí todas presentes, firmes. Bueno, muchas gracias a las dos. Bueno, Walter, te cuento también sí. Que entre los que se van a sumar, porque la actividad va a empezar bien tempranito, alrededor sí. de las 8:30, 9 de la mañana, con el equipo de sonido. El martes, recordemos. Claro, el martes, 8 de marzo. Teniendo en cuenta que, bueno, que la plaza es un lugar de paz.